Muy buenas noches, nuevo capítulo de Todos los Peces, el pez. Domingo jodido, ¿eh? Vamos a iniciar con lo siguiente. Tenemos a Javi Maceroni, de quien tanto hablamos asiduamente. Es el responsable de que esto esté funcionando acá en el Barrio Cultural. Javi, en la que usted quiera participar, puede engancharse, ¿sí? Estamos en el Barrio Cultural, ¿sí? Como ustedes ya saben, hay murga, es un quilombo de gente. Y para colmo me duele la cabeza, pero a mucha gente, corazón y sonrisa. Seguimos escuchando un poquito la cortina y en instante nomás nos metemos de lleno. Bien, nuevo capítulo de Todos los Peces, el pez. Perdón la ausencia las últimas dos semanas. Hoy vamos a estar hablando de autocrítica. Hey, como anillo al dedo, ¿no? Fue culpa mía. No entiendo por qué hiciste esa carita, como diciendo, tenés bastante en qué pensar, Peige. Autocrítica, decíamos. Bueno, hay un montón de hilo como para desatar. ¿Qué es lo que más nos gusta? Si vamos a estar hablando en la lengua castellana, si entendemos que los conceptos son recortes de una realidad total, mayor, necesaria como para empezar a entendernos, vamos a hablar. Esto es Hooking Mouth. Bien, autocrítica, desde la RAE, perteneciente o relativo a la autocrítica, que practica la autocrítica, juicio crítico sobre obras o comportamientos propios. En algunas organizaciones, especialmente en las comunistas, reconocimiento público y forzoso de los errores o desviaciones con respecto a la línea oficial. Bien. Solemos decir que esto es terapéutico. Vamos a estar hablando, ¿sí? Vamos a estar proponiendo un poco de introspección a la hora de ver cómo seguimos, cada nuevo paso que damos, qué es lo que vamos a hacer cada vez que tengamos que resolver. Autocrítica. ¿Qué nos dicen los Foo Fighters? Toda mi vida. ¿Qué? All my life, Foo Fighters. Searching for something, something never comes, never leads to nothing, nothing satisfies, but I'm getting close, closer to the prize at the end of the rope. All night long, I dream of the day, when it comes around and it's taken away, leaves me with the feeling that I feel the most, feel it come to life when I see your ghost. Sleep. Hey, don't let it go to waste. I love it. searching for something. Something never comes, never leads to nothing. Nothing satisfies, but I'm getting close. Closer to the prize at the end of the rope. All night long, I dream of the day. When it comes around and it's taken away, leaves me with the feeling that I feel the most. Feel it come to life when I see your ghost. Then I'm done, done, on to the next one, done. Done, and I'm on to the next one, done. Done, and I'm on to the next one, done. Done, and I'm on to the next one, done. Solés nadar en las aguas de la reflexión, si tu humanismo crece con la inmensidad de la consideración, si las orillas que son los límites de tu imaginación querés hacer retroceder, puesto que impera no siempre algo agradable, que el domingo no te agarre ahogado. Escuchá Todos los peces el pez, domingos 21 horas, por Mosh Radio. Muy bien, hace algunos capítulos, recuerdo haciendo alguna de esas radioterapias del pez, son momentos de catarsis, de sentarse a hablar de uno, es un poquito lo que vamos a hacer. Se dijo algo así como, hacer terapia y hablar de otros es como una incoherencia, ¿no? Bien, vamos a cantar. La impunidad al servicio de la mesa y de la radio. No sé dónde empezar. Todo lo he hecho mal, no me quiero juzgar, el demonio no asomará. Casi sin descubrir, aprendí a saber mentir, nunca más va a llorar, mi cuerpo no va a sufrir. El demonio no asomará. Mi alma va a seguir a encontrar un mejor vivir. ¿Cómo veré el ayer sin ocultar lo que fue a la realeza de mi conciencia? Le he puesto fin aquí. ¿Cómo encontrarme fundido en la hierba? Mi alma un nuevo modelo espera. Le dije chao a mi antiguo credo y ya no me encontraré aquí. Y el demonio no asomará. mi alma va a seguir, seguir. Encontrar un mejor vivir. Solo de guitarra jamás confeccionado. ¿Cómo ver el ayer sin ocultar lo que fue? Mi vida no tuvo perspectiva, fui doblando hacia donde creí. Siempre intenté enfrentar al espacio y llenar mis huecos de algo sagrado. Confiar en mi cuerpo como soporte, ya no me encontraré aquí. Cantando sobre Miles Davis Boy, presentamos al Chirlo que está por venir. Puede comenzar a entrar. Lo que ves no soy yo. Y este es el momento en el que esperamos que haya más comensales en la mesa y alguno por lo menos esboce un intento de aplauso. ¿Cómo anda, Chirlo? ¿Cómo le va? ¿Bien? Estamos del otro lado. La última. Muy bien, ahí está el operador, Javi. El operador, ¿lo presentamos? Lo presentamos, muy bien. ¿Quiere participar, Javi, ahora? Tiene el micro ahí, está como en rol de operador. ¿Cómo andan? ¿Cómo anda, Javi? ¿Se escucha? Sí, señor. ¿Cómo muy bien, estamos? me alegro. Todo tranquilo. ¿Todo tranquilo, Javi? Todo tranquilo, sí, sí. Chirlo, sí. La última o única vez que estuvimos acá, ¿tenés ahí retorno? No pasa nada. Che, estábamos sentados a la inversa. Y fue un momento realmente interesante, ¿no? Lleno de condimentos y divertimentos y, ¿por qué no? De análisis, de introspección, de repasar nuestra vida, de sucesos, de anécdotas, de conocidos. Autocrítica, dos puntos. Bien, ¿por dónde lo encararías el tema? ¿Por dónde encaramos autocrítica? Y hay que ver cómo nos... Yo creo que la autocrítica depende mucho, varía mucho, de las mismas variaciones que vamos teniendo. No es la misma la autocrítica que uno tiene viviendo un montón de acontecimientos raros o extremos a quien no tiene ningún acontecimiento, sino que vive en una monotonía. Bien, sobre eso... ¿Se queda a ustedes el resto del programa? Tenemos un ratito nada más. Me quedo. Tenemos una especie de reflexión al respecto de eso. Es cierto, ¿no? Parecería que si hay estabilidad, no habría autocrítica. Creo que es una gran enemiga la estabilidad de la bien, autocrítica. Bien, bien. Sí, a eso vamos a ir a atacar. Porque si hay estabilidad, no hay movimiento. Y si no hay movimiento, no hay estabilidad. Muy bien. Inestabilidad política. Che, bien, autocrítica. Y lo primero que te referencia en cuanto a vos, no hace falta una sesión terapéutica. Si quieres hacerlo, puedes hacerlo lógicamente, pero yo estoy muy poco ortodoxo, así que... Justamente la ortodoxia no estaría favoreciendo la autocrítica. Los analistas tienen que analizar también. ¿Viste? Como igual se analizan bajo... Autocrítica es de uno, es verdad. Ahora, el analista, yo me hago una pregunta, ¿no? Yo creo que uno va entendiendo... Uy, teléfono. Chirlo. Hola. Le suena el teléfono en vivo. Yo quiero que lo atiendas en vivo. ¿Se puede? ¿Se puede atender en vivo esto? Sí, señor. Trae que no sé ni quién me está llamando. Y bueno, Diego, me está llamando Diego. Que sea con la realidad misma. Hola, Diego. Se cortó. Porque sabía que estábamos al aire e iba a decir algo acá. Pervertido, seguro. Seguramente. Viste, es esa gente que no la puedes controlar mucho. Che, bueno, pará, ¿qué me ibas a decir de los analistas? Yo no quiero ser buchón, pero lo hizo a propósito. Ah, muy bien, es uno que está del otro lado de la ventana. Saludamos a los chicos del otro lado de la ventana de Mosh Radio. Continúa, Chulo. ¿En dónde estábamos? Los analistas. ¿Quiénes son los analistas? ¿Quién los conoce? ¿No? ¿Quién escribió cómo es analizarse? Sobre todo si después cambia el paradigma y todo lo anterior, ¿viste? Es loco. Realmente, ahora yo me parece que siempre es... Vos tenés un análisis de la vida o de los problemas de acuerdo a lo grande que sea el frasco donde vivís. Perfecto. Entonces, si un analista sí tiene toda la teoría, pero no vivió nada, ¿te puede analizar lo mismo que una persona que vivió muchas cosas? Y como mínimo un analista que ofrezca distintas teorías, ¿o no también? Sí, totalmente. Porque hay como una teoría que opaca a la otra. Me hiciste acordar una publicidad que había visto hace muchos años, creo que era de Consolidar o una FJP. Ya vuelven, ¿eh? Si no, quilombo. Pero era muy linda, era como una especie de peluquería donde había distintos muchachos de adultos como para arriba. Y había un muchacho que decía algo así, poner, cuando me fui de casa, vamos a inventar, ¿no? Cuando me fui de casa a los 20 años, sentí que entendía todo. Cuando tuve mi primer hijo, no entendí nada. Cuando mi pibe se graduó en la universidad, lo entendía todo. Cuando mi hijo se fue a vivir solo, no entendía nada. Y ahora con 62, puedo decir que entiendo la cosa. Y salta otro de atrás y dice, yo tengo 84, ¿me lo puedes explicar? Dice, es muy buena, es muy buena. Y no obstante, igual si estamos hablando de autocrítica, no nos importan lo de las teorías. No, no, para nada. Yo creo que eso es personal, ¿no? La peor teoría de uno es uno mismo. Es una decisión de sacarse el orgullo de encima, el ego, y confrontarse con uno mismo. Muy bien. Y recordás... Nos pusimos profundo. Sí, no, es que yo estoy de vacaciones, así que joya. Autocrítica. ¿Y recordás algún evento relativamente cercano en el cual te hayas dado cuenta? No. Pero la cara del Chirlo en este momento. No, cuál te hayas dado cuenta que, considerando un nuevo concepto o elemento que no estabas utilizando, dijiste, che, mira, puede ser que esta otra cosa que acabo de hacer, o acabo de pensar, o acabo de expresar, puede tener algún otro matiz, puedo haberle pifiado de acuerdo a determinado entendimiento o lo que fuera. Sí, totalmente. Yo creo que siempre tenemos, o sea, por lo menos en mi caso... Bienvenido sea, ¿no? Soy bastante autocrítico. Constantemente. Y trato de, cuando estoy en vacaciones, no hacerlo. O sea, voy a buscar no autocriticarme. Y vivir un poco, ¿no? Sin pensar tanto. Muy bien, muy bien. Es que también tenemos los dos opuestos, ¿no? Digo, el tipo que no negocia una crítica consigo mismo y el tipo que constantemente se ve frustrado y coartado por sí mismo. Tenés un brillito azul en el cachete, te lo tengo que decir. ¿Te gusta? Raro, ¿por qué ahí? Ah, de la comparsa, la murga y sí, demás. Sí, murga, muchos saludos, muchos besos. Es verdad, es te verdad. Van quedando brillos. Van quedando brillos. Los brillos de la noche. Che, bueno, vamos a desobedecer lo que es la confección que teníamos del programa. Yo te adelanté que había una especie de reflexión y la voy a hacer ahora. Si la encuentro. Autocrítica, decíamos. Autocrítica. Ni olivos, ni castigos. Respeto. Somos responsables de actuar y pensar en relación a lo que es nuestro contexto, ¿no? Lógicamente, lo que se nos proveyó. Lo que sea que sucede en virtud de creación o invención propia. Finitos. Si ampliamos las consideraciones, seguramente encontremos más de una apreciación poco simpática en más de uno de nuestros procedimientos. Creer que nuestra finitud es completa y la única y verídica respuesta esconde como mínimo una incapacidad de ampliarnos, movernos, crecer, cambiarnos, la palabra complicada, ¿no? Cambiar, pues, agregando, vamos, ¿sí?, conceptos, elementos. Si nada se mueve en vanidad o en desánimo, ¿sí?, el planteo parece necesario. Más allá de alguna convicción circunstancial o permanente, la rigidez de entendimiento, la estrechez, la impermeabilidad, el inmutable pensamiento y su consecuente accionar es tan débil como su aparente... Como su aparente... ¿Qué letra de mierda que tenés, hijo de puta? Como su aparente... Perdón, la rigidez del pensamiento es tan débil como su aparente fortaleza. Y lo más duro que se observa es de su portador la cabeza. A veces puede ser, no siempre, no sé... ¿Cómo hago? Perdón, no sabía que, quizás, todas son un poco más auspiciosas, al menos, que la imprudencia y el sosiego de quien no quiere pensar. Estamos para meter una canción ahí nomás, ¿no? Sí, para mí, de una. Canción. ¿Qué tenés preparado? Yo no me acuerdo. Sí, mirá, hay un loco que estuvo hablando con nosotros hace un tiempo que se jacta a ser el rey de la autocrítica. Estos son las manos de Filippi. ¡Oh! Que era un pelotudo. Me retines en un viejo que dan para el culo. ¿Qué querés que opines si

Estamos con el Chirlo, que ya lo sabíamos, y lo vamos a someter entonces al cuestionario, pero lo que inspiró... La palabra someter igual es muy fuerte. Es muy fuerte, ¿no? Pero yo no la usé con esa intención. Es verdad, tenés razón igual. Bueno, me dejo someter. Bienvenido todos los peces, el pez. ¡Ah! ¿Quién está con nosotros? El señor X. El señor X. ¿Quiere dar su nombre, un apodo o un nombre ficticio? No, es que siempre que vengo a esta radio soy el señor X. ¿En serio? ¿Ya ha estado en la radio? Sí, participa. Anteriormente. El señor X va, ya forma como una entidad propia. Sí. Señor X, ¿cómo le va? Bien. Vino a ver el evento del barrio cultural y de paso cañazo, digamos. De paso, sí, pasaba por acá, me invitaron y bueno, acepté la invitación, con gusto. ¿Estuvo viendo de qué viene el programa? Escuchando, ¿no? Básicamente. Sí, un poquito. Estaba en radio. Sí. Queremos decir que el señor X fue quien hizo sonar el teléfono previamente, ¿no? Un hijo de puta. ¿O no? ¿Sabía que estabas acá adentro o no? Quería participar para mí. Muy bien. Bueno, ahí va. Y está acá adentro. Autocrítica es lo que estamos hablando. Sí. ¿Nos refiere a algo? ¿Hay algo de lo que quieran hablar? Creo que uno siempre tiene que ser autocrítico, ¿no? Muy bien. Es la primer crítica que uno debe tener. Bien. Primero consigo mismo y luego con los demás, ¿no? Si es que... Siempre que sea constructivo. Sí. Obviamente. Ah, iba a ser un chiste, pero no, está muy bien. Generalmente con los demás hay que hacerlo, pero era un chiste. No, realmente es necesaria. En la medida en la que uno sea autocrítico consigo mismo, puede llegar a entender... Juiciosamente suena horrible, pero desde la consideración a sus pares. Pero yo no me quiero distraer. Mirta, en realidad, promueve una serie de preguntas que yo suelo hacer. Opa. Es un interés muy, muy personal. ¿Preguntas a lo Mirta? No sé, porque nunca veo. Ah, okay. Es la suposición, la idea que todos tenemos de lo que Mirta... Debe ser, porque son preguntas re pelotudas. Pero para mí son fundamentales. Yo les pregunto siempre, son tres preguntas a los invitados. Sobre una estamos haciendo una especie de encuesta hace rato. Respondan los dos, Chirlo y señor X, ¿sí? Perfecto. Chirlo, quien ya venía hablando con nosotros, y señor X, el que se acaba de sumar. ¿Dulce de batata o de membrillo fundamentalmente aplicado a una pasta frola? Mamá. Ah, el tema es bien, pasta bien. Frola. Perfecto. Y mirá, a mí me he pasado por etapas. Bien. He pasado por etapas. Bien. Pero que conllevaron a que venía de una hepatitis, muy pendejo. Entonces, después de la hepatitis te dan mucho membrillo. ¿En serio? Membrillo porque recupera el hígado, supuestamente. Ah, mira, bueno, veníamos hablando de algo similar recién, ¿no? Veníamos hablando de los hígados. Le da el membrillo. Dale el membrillo. También le da el membrillo a otra gente, pero... Sí, también lo he escuchado. El membrillo es muy útil, recupera órganos. La guayaba, ¿no? En el norte, ¿no? En algo otros así. Países. Che, escúchame, ¿y para eso te asqueó el membrillo o algo? Y eso me asqueó el membrillo, entonces empecé a pedir... Batata. Pasta frola de batata. Hacía la pasta frola y decía, che, no, haceme batata. Está podrido el membrillo. Y durante un tiempo... Le di a la batata. ¿Y ahora volvimos al membrillo un poco? Sí, no, ahora definitivamente el membrillo. Pero los pastelitos me gustan más de batata. Pastelito, pero bueno, de batata. No es el tema. Pero buena la aclaración. ¿Y el señor X? Sí, yo tengo la misma salvedad. Si la pregunta es, ¿en la pasta frola el membrillo gana, pero muy lejos? Muy bien. ¿Y la pasta frola de membrillo? ¿De membrillo? ¿Cómo? Claro. De membrillo. El personaje membrillo de Remedio de Escalada. Ah, sí, lo tengo. ¿Pero qué? ¿Hace pasta frola? Sí. 2,5 kilos pesa cada pasta frola. Bueno, puede venir y colaborar. Que la masa sea apta para consumo vegano. Pregunta número 2. Ombligo. ¿Para adentro o para afuera? Esta es fundamental. Para adentro. Siempre para adentro. El ombligo hacia adentro. ¿Usted? Sí. Lo mismo. Sí, esto nace, siempre le aclaramos, de que... Yo tengo el ombligo hacia afuera. Ajá. Siempre hacemos lo mismo. ¿Estás queriendo buscar aliados? Yo en realidad tenemos dudas, lo planteamos. Mi familia, los tres hermanos, tenemos el ombligo hacia afuera. No sé si es un corte estilístico, digamos, no, de los juro. Si está en los genes. Claro, no, claro. O si fue la obstetra que fue el mismo y le gustaba hacer el coso para afuera. Creo que fue en el mismo lugar. El tema es que no sé si es una cuestión de su gusto. Oh, bueno, no sé. ¿Psicológicamente significará algo eso? Es muy bueno. Y que a mí me genere tanto ruido. La unión con la madre. Yo, ojo, me saqué otra vez una foto de cerquita y jodía como que tenía un clítoris. Peludo. Está bien. No tenemos nada de ¿cómo viene, que... cómo vino al mundo? Pero mal, bueno, ¿no? Yo igual no sé, porque, o sea, a mí me gusta el ombligo hacia adentro, ¿no? El pupo, genera, el famoso pupo. Genera pelucita, pero es más fácil de limpiar. Sí. Este es como que se te enrosca, me estoy ahí. A mí me da impresión igual, ¿eh? No sé si me gusta mucho. Igual habría que abrir estas preguntas para mí al aire. A la sociedad. Sí, sí. Bueno, pasamos los teléfonos de la radio. Debe estar todo el mundo acá en el barrio cultural, así que dudo que alguien llame. 3974-7601. ¿Dónde estamos, Chirlo? En Mosh Radio. ¿Y en dónde, precisamente? En el barrio cultural. ¿Y en dónde está el barrio cultural? En la República Separatista de Remedios de Escalada, en Doctor Melo 4565. Muy bien. Vecino, vecina, vecine. Che, está hermoso. ¿Querés contar un poco de la actividad que se está gestando hoy acá? Está lleno de gente, explota, la verdad que posta. Es el primer día que abrimos después del verano. Del receso. Del receso. Sí, hoy es la primera vez que abrimos. Le cedimos el espacio a la murga para recaudar guita. Organizaron prácticamente todos ellos. Bien. Nosotros pusimos el espacio y estamos acompañando. Y estoy acá relajado hablando. Por eso te estás limpiando el pupo. Por eso me estoy limpiando el pupo autocríticamente. Muy bien. ¿Y algo para criticar de esta limpiada de pupo? ¿Con qué se limpia el pupo? Pregunto. Con el dedo. ¿Cómo se limpia? ¿Ustedes que lo tienen hacia adentro? No sé. Yo con el dedo, pero capaz. Un hisopo, no sé. Mira, el otro día papel higiénico. Unos amigos establecieron una toallitas. Pregunta que está re buena. De esta índole. ¿Para dónde mira uno cuando se baña? ¿Para la ducha o para el otro lado? Yo para el otro lado. Hay que pegar un cambiazo porque si no hay una parte del cuerpo que no te lava, ¿no? Básicamente. Claro, claro. Pero generalmente, ¿vos para el otro lado? Sí. Yo no, yo prefiero que me caiga en la nuca, prefiero. Yo el pecho, no sé por qué en la nuca. ¿Vos también? Javi dice que en la espalda. ¿Vos? No, no sé. Nunca, está bien, no. Esa es la respuesta más coherente, ¿no? Sí, sí, porque la verdad, primero lo pensé, cuando lo preguntaste, como que estoy todo el tiempo dando vueltas, ¿sí? A ver, sí, es el famoso vueltero de ducha. Pero aparte si es bañera. Sí. Ah, bueno, pero yo, es muy complicado, a ver, ese es otro tema que quiero hablar ahora, que ya lo acabas de perfecto. Tirar. Estoy enojado con los fabricantes de bañera. ¿Por qué? Porque, ¿cómo puede eso ser? Eso porque nos venden una ilusión en las nunca películas me de lo que es una bañera. Pero es como las carpas, son para chino. O sea, techo a medida chino. Ah, no entras. Una carpa de chino te dice, es para cuatro personas. No, son cuatro chinos y dos personas. Ah, es corta, okay. Boludo. Son chiquitas. Y la bañera, o pongo las piernas que ni me entran, o pongo el torso y tampoco me entra. Y mide un 80, tampoco es que es algo complicado, ¿no? Tendría que albergar tu yo creo paso. Que las bañeras se fueron achicando a medida que surgieron los departamentos y se fue achicando las tierras. Bueno, como los depósitos de el furor de el furor el furor de vivir en 30 metros cuadrados, diría un día. Vi una nota el otro día sobre esas cosas, sí. Son increíbles, comer o tierra. Sea, no, terrible. Tremendo. O sea, déjame hacerlo, pero no me lo promociones vos, hijo de puta, que estás lejos de eso. Autocrítica, ¿no? Falta un poco de eso. Uf. Y si estamos hablando de gobierno, no terminamos más, necesitamos 6 horas. Pero sí, creo que es parte de eso. Es parte de alguien que no ha vivido sobresaltos en su vida, que no ha pisado el barro, que no ha hecho un montón de cuestiones en su vida. ¿Qué autocrítica puede llegar a tener? Tal cual. O sea, el nivel de autocrítica no digo que no exista, pero... No lo tiene en el cóctel de elementos. ¿Qué es lo que estás poniendo en la balanza para autocriticar? Ahora, cuando se trata de representantes, ¿no? Macro... Es como una paradoja. No sé, porque yo creo que esa autocrítica, nosotros hacemos la autocrítica, pero no somos absolutamente todo lo que nos pasa, somos el entorno. En este caso es lo mismo, el pueblo es el entorno del dirigente. Tenés que hacer una autocrítica propia de lo que estás haciendo o no. Bueno, sí, es muy largo, ¿no? El tema es muy largo. Pero digo, cuando quien te representa no representa realmente tus voluntades, tus necesidades... Te lleva una autocrítica. Esto mismo lo hablaba el otro día con un amigo de cómo te estás sintiendo en este momento socialmente. Y creo que estamos todos entre cagados a palos mentalmente, cansados físicamente, porque sigue dividiendo. O sea, es un modelo que sigue dividiendo, dividiendo y dividiendo, y a algunos se le hace cada vez más difícil poder salir a cualquier ámbito de la calle y no percibir esa energía de mierda que está circulando. No, terrible, boludo. Entonces creo que va mucho más allá y eso te enfrenta con vos y decís, bueno, ¿qué hago? ¿Sigo metiéndole, tratando de aportar algo? ¿Le hago de todo o me alejo de la sociedad lo máximo posible? Te lleva, en mi caso, autocríticamente hablando, te lleva a eso. A decir, bueno, me meto de cabeza entero. Sí, seguro. Alejo lo más posible y me voy a plantar zanahoria y ya fue. Pasa que creo que si tenés la duda, yo juego con la duda generalmente desde este lado. Si tenés la duda es porque en cualquiera de estos dos caminos que tomes, vas a tener el remordimiento de no hacer el otro, digamos. Totalmente, ¿no? Eso es. ¿Y entonces qué hacemos? Estamos acá. Un poquito en el barrio, un poquito en la radio. Claro, es así. No sé, uno va viendo cómo lo va tratando de resolver, pero yo creo que... Está claro que no puede ser ajeno a la situación. No, es ajeno. El entorno tiene muchísimo que ver. No, vos no puedes ser ajeno. Y mismo desde, si se quiere, desde la participación también, ¿no? Porque esta es una casa que labura de ese lado. Totalmente. Acá participamos, hacemos participar, abrimos la puerta y vos sos parte de lo que resulta de todo ese gran guiso, cambalache que la sociedad igual. Sí, señor. Y pensar que hablaban de esto hace 80 años, 70 años, no sé cuándo. ¿Cómo ve al barrio cultural, señor X? Excelente. Excelente, ¿no? Está hasta la... Le voy a decir a las tetas, pero no iba a decir algo con respecto a esto de la autocrítica. Me parece que no juega tanto, digamos, las vivencias que uno haya tenido como la empatía que uno puede llegar a tener, ¿no? Porque vos podés haber nacido en una cuna de oro, pero sin embargo, digamos, tener empatía con personas que hayan nacido en otras situaciones. Si no, digamos que uno no podría nunca entender a una mujer porque nunca vivió lo que le pasó a una mujer, ¿no? Entonces, es más la hija putés, me parece, en este caso, que otra cosa. Está muy bueno lo que estás diciendo, porque seguramente el empirismo no va a dar herramientas. Pero a veces es necesaria la abstracción y decir, onda, loco, sin entender qué es lo que sucede, puedo creerte, digamos, ¿no? Puedo albergar esa posibilidad, puedo considerarte. Es una palabra que yo también suelo usar mucho, muy buena la palabra empatía. Sí, creo que es acertado lo que estás diciendo. Yo gracias. Pensaba, no, por favor, está muy bueno. Qué no, bueno abrir las puertas de la radio también, ¿no? Que venga cualquiera. Tenés el mango ahora para pagar, ¿no? Si los tenés, no me los des. Esa es la tercera pregunta que siempre le hacen los invitados. Tal cual, viste, porque no hubo tres. Me encanta eso. Yo pensé que lo sabía todo. No hay dos sin tres. ¿Esa es la otra? Ah, no. Autocrítica. I thought I knew it all. Megadeth. Sí, temazo. Vamos a él. I know there's a reason just to see it for me. Bien, acá estamos coreando a Miles Davis con el Chirlo y con el señor X y varios personajes que se asoman a saludarnos por la ventana de Mosh Radio. Bien, eso fue con la boca. Muy bien. Muy bien, el Chirlo tiene un. El famoso pájaro. El famoso pájaro loco. Bien, en el bloque anterior decíamos, o en el anterior del anterior, que la autocrítica es necesaria tanto cuando hay una suerte de vanidad que no nos permite la autocrítica y, ¿por qué no cuando estamos del otro lado, ¿no? Cuando es un sosiego hacia la penumbra y hacia el rechazo de todo lo que uno haga, una situación de depresión quizás, ¿no? Cuando uno se frustra, ¿no? Y absolutamente todo lo que hace y piensa y dice se lo coarta. Y hay una frase muy linda de El Túnel, de Ernesto Sábato, que dice, la vanidad de la humildad. Y es una frase que hace mucho ruido. Yo creo que aplica, ¿viste esa situación? Onda, che, Gabriel Batistuta, la rompiste hoy. No, no, bueno, por suerte, el equipo anduvo bien y yo pude convertir. No, bueno, pero hiciste 6 goles, 4 de chilena. Bueno, por suerte se me dio, bueno, a eso va. ¿Cómo sería tomado alguien que dice, sí, San Filippo? San Filippo, bueno. Qué bueno sé. Bueno, amarillo y mersa todo lo que, eso que estamos diciendo. Pero, ¿vos viste eso? El Diego, ¿te acordás? Con la cosita así. No, loco, pelealo, putealo, pero lástima a nadie. Es el Diego, ¿viste cómo es? Y la frase es, es el Diego. Es el Diego, es verdad. Es el Diego. Es verdad, es verdad. Y pero, es un pero es el Diego. Es verdad. Hasta tiene un pero el Diego, ¿viste? Es así. Y bueno, para lo de San Filippo, ¿por qué lo citaste? Porque... Es más, me acuerdo un programa, Caiga Quien Caiga. Bien. Daniel Toñetti tenía un personaje que se hacía el, como que no entendía nada, ¿no? Entonces iba, quería hacer una pregunta y no la hacía. Entonces hablaba con el entrevistado y le decía, che, ¿qué te puedo preguntar? Ayúdame, pues soy nuevo. Bueno, todo así. Y fue con San Filippo y se puso a leer una especie de libro que tenía el chabón ahí. Y decía, bueno, entonces... Y se puso a leer lo que decía, un recorte de diario. Decía, estamos ante un excelente goleador, excelso jugador, y como todas flores. Y San Filippo dice, sí. ¡Ah, qué grande! Bueno, muy bien, porque lo fue, creo, ¿no? Sí, sí, dicen que sí. Sí, dicen que sí, y que es piedra. Y puede ser también, pero no fue mi época, pero así lo dicen. O sea, bueno, ¿ves? Hablando en términos de autocrítica, yo me agrego bastante. Me agrego bastante cuando no me gusta algo que haya hecho. Y también cuando siento que algo estuvo bueno, me lo digo, ¿viste? Onda, seguramente deba un montón de circunstancias más para ver. Pero digo, me pasa a veces que digo, onda, loco, esto arreo piola. Y otras veces que digo, no, tipo, prenda el fuego, ponele, ¿no? Bueno, el artista o el autor es el principal, ¿no? Juzgador, está bien dicho, de la obra de uno mismo. ¿Cuántas cosas hermosas deben haber quedado en un tacho de basura? Sí, musicalmente también se puede hablar de que hay ejemplos como, por ejemplo, a veces caen los músicos en, cae, la, en la creación. No. Caen. Desierto sin amor. Era su tema, ¿no? No, la verdad que no sé, pero es un muy buen aporte. Lo podemos poner de cortina también. Te recuerdo. ¿Viste? ¿Viste? Sí. Era como el Bon Jovi que teníamos nosotros, ¿no? Sí, sí, sí, fue el Bon Jovi. Así como Sandro fue el Elvis, Cae fue el Bon Jovi. Después hizo su autocrítica y no apareció más. ¡Tal cual! Como Pablito Ruiz. Como Pablito Ruiz, como tantos otros. Claro. Tantos personajes. Bueno, quiero que digas esto y después, porque eso me cita también las bandas One Hit Wonder, ¿viste? Que se suele decir. Sí. Y el siguiente tema que vamos a escuchar es una de mis bandas actualmente favoritas. Es una banda que ya no existe. Va, en realidad siguieron un poco, ahora creo que ya no están más. El cantante murió hace como 20 años, no lo vamos a anticipar. Ahora es una banda que se la denomina así, por un fucking tema que se hizo muy conocido, que es hermoso, pero como todos esos temas no los volvemos a escuchar. Y es una banda de la puta madre. Ahora vamos a ir, todavía no lo vamos a decir. Quiero que digas lo que ibas a decir de CAE. No, CAE no. CAE. No, la autocrítica está en todos los aspectos. Y acá, bueno, justo tiré un ejemplo, porque veníamos hablando de música, de vos dijiste autor, dijiste compositor, quien crea la obra, a veces recae en esa autocrítica que empieza a cuestionarse si lo que hizo realmente es, o se le puede agregar algo, o le falta algo, o le... Y en eso mismo se traslada un montón de aspectos. Las obras infinitas, de ¿no? todas las obras de todos los artistas, de lo que sea, ¿no? Sí. Las obras mismas, nuestra propia vida, que es una obra... Es una obra hermosa. Bueno, con tintes un poco más desteñidos, quizás por momentos. Che, estamos buenos. Pero si no, se te puede hacer interminable. O sea, la autocrítica es permanente. Es que a mí me gusta eso, ¿vale? El tema que nunca termina, ¿viste? Bueno, el que da muchas vueltas. Hay que... El baño nunca se termina. Me viene un montón de agua y de gas. ¿Cómo? Me viene mucha... La cuenta de gas viene mucho. O sea, la deja abierta, ¿viste, chavo? Bien, la banda One Hit Wonder es Blind Melon. Mira. Lamentablemente para muchos de la prensa sí. se lo considera One Hit Wonder por No Rain, que es un muy bonito tema. Tiene un par de temas más, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pero hay muchos que consideran ese. Por eso es un mal ejemplo de One Hit Wonder, porque Spin Doctors tema. También sería una banda One Hit Wonder. Te soy honesto, no tengo idea, no la conozco. Yo soy un poco más joven por ahí. No, es de lo mío. Y por eso, pero yo la agarré ahora. Eso es lo lindo. Agarro una banda de grunge de los 90 ahora. Quiere decir que se sigue moviendo. Este tema dice cosas muy piolas. Perdón, me acerqué mucho al micrófono. Muy piolas acerca de lo que hace uno a veces con sus pensamientos. De los pensamientos que a veces no parecería tener mucho que ver con lo que se tiene que pensar. Todos Across the Floor, Blind Melon. Thank you. escuchando Todos los peces el pez por Mosh Radio. Gospel. En Todos los peces del pez. Una remera que diga: necesito gospel. Necesito. ¿Qué me pueden llegar a dar en la calle? Oh, vení. Necesito gospel. Un gospel. Gospel. Bueno, hablábamos de las monedas el otro día con alguien y. ¿Viste las moneditas? La de un peso ahora que es re pequeñita. Es un gospel. Y en cualquier momento van a ser de plástico, así va a valer más el valor. A ver, no el valor que se le da a la moneda, sino el valor que conlleva tener esa moneda. Ya hay una de 10 pesos. ¿Moneda? Sí, me dijeron el otro día. Yo no la vi. Yo todavía tengo una de 5 y no lo puedes creer. Parece la única que me queda. Una imitación de euro, parece. Incluso me dijeron que la de 10 pesos es casi más chica que la de un peso. ¿En serio me estás diciendo que la de un peso nueva? Sí. Ah. No chupan huevo. Bueno, sí. No, contra vos, Javi. Digo. Váyanse al carajo. Entonces. No, me gusta. No lo tenemos ninguno, tampoco tenemos un mango. Qué bronca que me da. Bueno, ya vamos a hacer el capítulo del dinero, loco. 3 horas no vamos a hablar. Porque vos, mucho, porque yo. Me hace hijo de puta, te va a salir mucho dinero. ¡Ay! Bien, esto fue Todos los peces del pez, no volvemos nunca más. Mirá si era verdad. No, es verdad. No te creo. ¿Puedo hacer una ¿Puedo pregunta? Venir a grabar así, escondido a la madrugada, Chirlo? Habla acá con el operador, que es el que tiene las llaves de todo. Che, señor X, por favor. Por favor, no me puedo quedar con la intriga de la tercera pregunta de Mirta. Bien, el tema es que, muy bien, la tercera tendría que haber sido segunda por una cuestión de sensacionalismo. Ajá. Vas a ver que claramente es mucho más copada la segunda, que fue la del ombligo, que la tercera. Está buena igual, porque es muy libre. Tenés dos opciones para elegir, como todas las demás, bipartidista, pero es completamente... como el argentino. en la actualidad... ¿Pez de agua dulce o agua salada? Puede responder lo que quiere en base a lo que quiere. Una vez me dijo uno, no me gustan los peces. Digo, pero lo tuvo, no te lo tenés que comer. Digo, vos sos un pez. Le digo, agua salada. ¿Quiere dar algún tipo de argumentación? Porque el mar es mucho más inmenso que el río. Bien, muy bien. Qué feo, perdón, vi fotos el otro día de lo que son los fondos de los mares y la contaminación y más. El otro día vi una publicidad, no era publicidad, digamos, era como un llamado a la atención del consumidor. Los, pajitas, no me acuerdo, el sorbete. ¿Sorbete? ¿Qué al pedo que existe el sorbete? No dura nada y encima atrapa un montón de peces, la recaga el sorbete. Autocrítica, ¿no? Dejemos de usar sorbetes. Lástima que... No al sorbete. Mañana cortamos Plaza de Mayo. Es que es jodido, pasa que en realidad está todo como... Bueno, ahí ya nos ponemos serio, qué lástima que sobre el final. Está todo como coartado para que evidentemente salgamos acá y vayas a comprar la bandejita de calabaza. Y vos decís, loco, yo no me acuerdo, hace un tiempito iba comiendo una banana por uno de los barrios lindos de Banfield y yo pensaba, digo, viste que por ahí te mira uno sacando, prejuzgando, te mira uno comiendo una banana y queda como medio, viste, que grasa, viste. Y digo, pero después compramos todos los productos con gusto a banana, ponele, digo. O vas y compramos la calabaza en la bandejita de tergopor y el nylon. Y todo como que parece coartar esta cuestión de autocrítica y de salvación, ¿no? De ponerse las pilas. Y mismo uno con la pata dentro del tarro. La concha de mi hermana. Esto fue Todos los peces el pez. Hay mucho para lo que trabajar, hay mucho para lo que pensar. Señor X, ¿quiere despedirse? Sí. Muy grata su presencia, amigo. Una... Gracias. ¿En serio? Voy a decir una sola cosa para la reflexión de estos dos. Lean Las venas abiertas de América Latina. Van a darse cuenta de que hubo dictaduras implantadas por la banana. Sí, así como lo escuchan. ¿En serio? Te lo juro. Bien. Y no sé por qué, pero le creo todo a él. A vos no. A ver, Chirlo. Porque tiene la X. Dice señor y dice X. Es muy fuerte. Es verdad. No es Charles Javier. No. Se llama Javier también. ¿En serio? Pero tiene mucho pelo. Tiene mucho pelo, sí. Eso marca una personalidad también. Y vino caminando. Y vino caminando. Chirlo, muchas gracias por haber estado, como siempre, siempre invitado. ¿Cómo la pasó? Espectacular, como siempre, acá, libre. Libre, como un pez en el agua, podemos decir. Un pez en el agua. Javi. Besis. ¡Ay, qué lindo que es! Ay, quiero aclarar que a mí me gustan de agua dulce. No te la hice a vos, agua dulce. ¿Quieres dar algún tipo de argumentación? Porque si fuera pez, me cabría no estar siendo perseguido todo el tiempo preocupándome porque me van a comer. Y me gustaría... ¿Qué? Los tiburones, por los peces más grandes, digamos. Claro, y sí, tenés otra fauna. En cambio, sos un salmón en río. Primero que me guste ir contra la corriente, como hacen los salmones. Los osos. Bueno, depende de dónde. Pero tenés menos probabilidades. Seguro. O de último, prefiero que me coma un oso. Y es como la vida misma. Yo me siento que siempre vas en contra de la corriente dentro de esta autocrítica. Por eso me creo más en uno de agua dulce. Muy bien, muy bien. Y no, si la corriente es lo que impera tras las urnas, sí, claramente vamos en contra, ¿no? Chicos, esto fue Todos los Peces de Pez. Y le comentaba a usted en bambalina, señor X, que vamos a cerrar con otra canción de Mega, del mismo disco, de Eutanasia. Me gusta. ¿Sí? Juicios más, menos, ha sido una victoria. Todos los PCP, buena semana, chicos. Esto es Victory Megadeth.